Y para decirle más, se nota hasta en el rostro. ¿Ok? Cuando una persona está amargada, usted lo nota hasta en su rostro. Yo me iría más lejos, ¿verdad? Usted lo puede notar hasta la forma en que la persona se viste, el concepto que tiene de sí misma o de sí mismo, ¿verdad? No le importa nada, tiene una dejadez, ¿verdad? Y eso es parte, es fruto de lo que es estar amargado, ¿no? ¿Qué dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15? Dice, ponga atención. La suya debe decir, mirad bien, ¿no? Mirad bien, en otras palabras, ponga atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay tres aspectos en ese texto bíblico que lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan visualizar este asunto, ¿verdad?, de lo que es esa raíz de amargura. El problema que tenemos con la amargura, ¿verdad?, que es aflicción, es sinsabor, es dolor, se puede relacionar con ese concepto, ¿verdad?, de dolor, de amargura, de aflicción, de sinsabor. El problema que tenemos con eso es que no solamente te contamina a ti, sino que contamina a los que están a tu alrededor. Y eso es grave, ¿verdad? Porque cuando algo me afecta a mí, yo puedo manejarlo y puedo trabajar sobre eso. Pero cuando algo afecta igualmente a los que están a mi alrededor, yo no tengo control sobre lo que está a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, se convierte en un problema porque estoy dañando a otras personas, estoy dañando vidas, ¿verdad? Y en la Escritura podemos ver varios ejemplos de personas que en algún momento determinado vivieron en amargura. Cuando yo entré por ahí, Harry me menciona inmediatamente a una, ¿verdad? Y esa era Noemí. Pero no Noemí esta, estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Esa Noemí estaba amargada. Y estaba amargada y tenía múltiples razones para estar amargada, aunque quizás usted sea más espiritual que Noemí y más espiritual que yo, y me va a decir, pastora, pero ¿cómo que usted está justificando la actitud de Noemí? Pero fíjense, Noemí sale de Belén y se va para los campos de Moab a buscar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque allí había una hambruna tremenda en Belén, pero ella sale con el marido y con los hijos, y cuando regresa, no tiene marido, ni tiene hijo. ¡Hello! Eso, no me diga usted que usted no se estremece, ¿ah? Cuando usted se va para allá y está en la otra tierra, ok, empezó a progresar. Y en términos económicos, en términos de comida, las cosas le iban bien. Pero cuando regresa, regresa con las manos vacías. Sentimentalmente hablando, estaba vacía. Y había una amargura en su corazón. Cuando la gente del pueblo la identifica y le dice, no es esta Noemí, la esposa de fulano y la madre de tal y mengano. ¿Y qué dice ella? Mira, a mí no me llamen Noemí, hágame el favor y cámbienme el nombre. Llámeme Mara, ¿verdad? Amarga. ¿Por qué? Porque en grande amargura de espíritu está mi alma. Así que había aflicción en el corazón de aquella mujer, ¿verdad? Podemos decir lo mismo de Ana cuando se fue a la presencia de Dios a orar. Y dice la Escritura que allí derramó su alma con amargura delante de Dios. ¿Usted sabe lo que es que Ana iba con Penina o con su esposo Elcana a ofrecer sacrificios a Jehová? Y cada vez que Penina iba cerca o andaba cerca de ella, de alguna manera había un cruce con ella, Penina le hacía alusión, hello, mira, estoy preñada, estoy embarazada. Y Ana anhelosa por tener un hijo y era estéril, no podía. ¿Y usted sabe lo que es eso? ¿Ah? Y aquellas dos esposas de aquel hombre, una preñada y la otra loca por tener hijos, y no podían. Mira, se fue al altar y le dijo, yo no sé cuál fue la oración, pero usted se la puede imaginar si hubiera sido boricua, ¿verdad? Mira, Señor, resuélveme este problema, porque tú sabes que mira, que yo necesito, que es el ojo. Y derramó su alma con amargura. Tanto fue que el sacerdote que la vio dijo, mira, negra, ¿hasta cuándo vas a estar ebria en ese altar? Digiere tu vino de una vez. Sal de esa borrachera que cogiste Y ella alzó su mirada humildemente y le dijo, no te confundas. Yo no estoy borracha, yo soy una mujer atribulada de espíritu, yo soy una mujer amargada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una aflicción profunda en mi alma a consecuencia de que no puedo tener hijos. El libro de Efesios nos da entonces una exhortación, ¿verdad? Y nos dice que se quiten de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31, ¿verdad? Hay una exhortación a que eliminemos, a que saquemos de nosotros toda ira. La pregunta será, ¿será fácil sacar la ira de nuestro corazón? ¿Será fácil desprenderse de los sentimientos, ¿verdad? Hello. ¿Será fácil? ¿Será sencillo? ¿Verdad? Sí, dígame algo. Que yo la vi ahí asintiendo. ¿Qué usted piensa? Bueno, eso es un buen punto, un punto muy válido, ¿verdad? O sea, a la vez que abrimos nuestros corazones al Señor, Él va limpiando esa casita, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, Dios hace eso de inmediato, ¿verdad? Muchas ocasiones Dios hace eso de inmediato. Sentimos un resentimiento contra alguien y de momento hay un sermón, usted empieza a llorar y saca tres gritos y es liberado. Y usted dice, Dios, ¿qué es esto? Si yo soy hoy un hombre de amor. Y todo lo que usted siente es amor y todo lo que usted ve, hasta el pejito le da besos a usted. Porque está lleno de amor y se le quitan todos esos resentimientos y toda esa amargura. Pero hay otros que Dios tiene que trabajar de manera diferente. Y esa transformación de poder sacar ese sentimiento para limpiar la casita de nuestro corazón se toma un poco más de tiempo, ¿verdad? Por eso es que el escritor de Hebreos, cuya paternidad literaria es desconocida, él dice, estén atentos, ¿verdad? Miren bien, ¿ok? Miren bien. Ok, ¿la amargura qué hace? Pues mira, la amargura nos envenena, ¿no? Envenena nuestra alma, nos aleja el gozo y la victoria de nuestra vida. Un momento que puede ser dulce, agradable para nosotros, de repente se contamina cuando usted está amargado. Porque si usted está al lado de su esposo o de su esposa, ¿con quién las cojo? Con el... Vamos a irnos por la esposa para que los hombres no digan que, ¿verdad? Y su esposa está amargada y llega a esta fiesta de familia y su esposa enajena en una esquina y se sienta por allá y todo el mundo está celebrando y le dice, mira fulana, ven aquí, no voy a mencionar el nombre para que después no diga, ¿verdad? Mira fulana, ven aquí, acércate. Y usted, ahora no puedo, tengo dolor de cabeza. Pero mira, Arica, me prueba de esto, que esto está delicioso. Ahora no puedo, me duele la cabeza, te dije. Pero mira, ven acá, acércate, que vamos a jugar una partida de dominó. Pero si te dije que ahora no puedo, es más, llévame a casa. ¿Verdad? Y usted dice, hello, pero ¿qué le pasó? ¿Eh? Y esas son actitudes de una persona que no quiere integrarse en el grupo, que algo le está molestando bien adentro y no quiere esa interacción de grupo, ¿verdad? Entonces tenemos que examinar, que es lo que nos está diciendo el Señor, que tenemos que examinar porque para poder disfrutar de esa vida plena que Dios nos ha regalado, ¿cuántos creen que Dios nos ha regalado una vida plena? No, álzame las manos. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Si Dios nos ha regalado una vida plena, entonces Dios nos está diciendo que es para que la disfrutemos, no es para que tenemos una cara larga. O sea, hay momentos en que vamos quizás a pasar por una tribulación y una frustración y usted nos va a ver un poco serio. Pero eso no puede ser un estado permanente en el creyente, porque el estado permanente en el creyente es realmente el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, ¿verdad? El poder vivir en esa entereza que Dios nos ha dado de poder superar las crisis, las dificultades y vivir con alegría, ¿verdad? La amargura te envenena. Nada te motiva cuando estás amargado y te impide ser feliz. Te pueden poner lo más lindo de frente y a usted no lo motiva nada porque usted está amargado, ¿verdad? Míralo, mira si es más, ¿verdad? Que el escritor de Job, fue bien curioso este versículo que encontré en el libro de Job, decía... Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. O sea, Estaba hastiado de vivir. Hello. Y en otro versículo bíblico, él alega que ni siquiera le apetece la comida, que el que está amargado, hasta la comida le parece poco apetitosa. O sea, no tiene ánimo ni para comer, porque nada le importa. No importa que usted se lo ponga de cuadritos o se lo ponga de línea, nada le satisface. Veo dos o tres que se están riendo. Si usted conoce a alguien así, pues es pura casualidad. ¿Ok? Son estas personas que nada les satisface, que usted nunca puede llenar sus expectativas, porque siempre, siempre, siempre, siempre tienen una crítica. Y esos son uno de los síntomas, ¿verdad? Que no sé si tenemos, podemos visualizarlo del PowerPoint o... ¿Se iba a tirar o no? Bueno, porque ahí tenía parte de los síntomas, ¿verdad? Distinguen a las personas que están amargadas. Uno de esos síntomas es la crítica. O sea, una persona que está amargada todo el tiempo está criticando. Nada le satisface. Siempre está criticando a las demás, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho mejor. ¿Cómo se ve? ¿Cómo me queda el vestido? Pues, está ahí. Regular. Regular. ¿Cómo estuvo el culto? Pues, regular. Pues, ahí. Ahí. Nunca usted lo puede oír decir, eso estuvo tremendo, eso estuvo, pero mira, olvídate, eso fue glorioso, eso te queda tremendo, qué bello te queda ese vestido, ese nuevo look te queda tremendo, ¿verdad? No puede decir eso, porque la amargura de su corazón no lo deja poder hablar de esa manera. Así que una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos con la amargura es eso, la crítica. El resentimiento que tienen las personas contra los demás. Y esto tiene raíces, ¿verdad? Esas raíces pueden llegar de lugares insospechados, ¿verdad? Como yo les dije a ustedes, la amargura envenena, como les mencioné, aleja el gozo y la victoria de nuestras vidas. Es un enemigo que nosotros tenemos que vencer, ¿verdad? Es un enemigo que se ha puesto de frente y nosotros tenemos que vencerlo antes de que ese enemigo nos venza a nosotros y nos destruya, ¿verdad? Así que si usted tiene amargura en su corazón, sabe que le va a ir restando a su vida, de manera tal que si usted no vence ese enemigo en un momento determinado, ese enemigo lo va a vencer a usted y lo va a destruir, ¿eh? Y va a ser de usted la persona que usted no quiere ser, porque lo que sucede con el amargado es que muy dentro de su ser habita una persona tan alegre, tan feliz, tan contenta, que quiere exteriorizarse y no se atreve. No se atreve a decirle a los demás lo feliz que se siente. ¿No está saliendo? Lo feliz que se siente, ¿verdad? No se anima a decírselo a otras personas. Me dan un minutito por aquí, amados. Ok, no quiere abrir. Se negó, dijo. Bien, de todas maneras, ¿verdad? Una de esas características, como ya les mencioné, es la crítica constante que podemos tener entre unos y otros. Pero también, como les estaba mencionando, ¿verdad?, hay unas razones por las cuales las personas se pueden sentir amargadas en un momento determinado en su vida. Vamos a ver algunas cosas que pueden producir esa raíz de amargura en el ser humano. Número uno, yo quiero mencionar, esto no está ni en orden de prioridades, ni en orden de lo que pueda suceder, sino que están escogidas al azar. Hay más, pero obviamente, ¿verdad?, porque esto es un pequeño estudio, una pequeña conferencia, pues vamos a tomar solamente algunas de ellas. Voy a tomar, número uno, el rechazo. El rechazo es una causa, ¿verdad?, que puede provocar una raíz de amargura. La pregunta es, ¿cuántos alguna vez en su vida han experimentado rechazo? ¿Y cómo uno se siente cuando rechazan a uno? Malísimo, ¿verdad? Si usted se enamora de alguien que no lo quiere y esa persona lo rechaza, usted se siente bien mal. Cuando usted es adulto, usted quizás lo puede superar. Pero cuando usted tiene 14, 13 años, 15 años, 16 años, 17 años, usted siente que le están partiendo el corazón. Y a veces queremos ignorar eso de nuestros jóvenes. cuando vienen y usted los ve ahí todo melancólico y usted le dice, ay, mira, no te preocupes, tú estás empezando a vivir. Sí, pero cójalo suave. Porque cuando usted también tenía 15, 16 o 17 años, a lo mejor alguien también le partió el corazón a usted. Y eso duele. Así que no menospreciemos a nuestra gente cuando vienen a traernos esas problemáticas y nos están diciendo, ¿sabes qué? Yo estaba enamorado de un nene del salón de clase y ese nene pues me rechazó a mí y prefirió a otra. Entonces esa jovencita, por más linda que sea, se mira al espejo y se ve gorda. No como yo, hello. Porque cuando yo me miro al espejo yo no me veo gorda. Pero se mira al espejo y se ve gorda. Se ve fea. Y cuando usted la mira, dice, pero si tú eres preciosa. Mira qué linda tú eres. Mira esos rasgos físicos. No, no, es que yo soy fea. Y comienzan a experimentar métodos de bulimia y cuantas otras cosas para poder competir con esa persona que ellos entienden que la otra persona aceptó por el hecho de que era más bonita que ella, aunque eso no sea una realidad. Es una realidad para ella y para su mente, ¿verdad? Pero no tiene que ser una realidad en la vida. Así que el rechazo duele. A veces los rechazos son evidentes, pero otras veces los rechazos son sutiles. No necesariamente te lo dicen así, ¿verdad? Cara a cara. Pero no importa cuál sea el caso, si es más sutil o si es evidente, el rechazo sigue siendo un aspecto doloroso. Y es bien fácil que nosotros podamos entonces permitir que ese dolor del rechazo eche raíz en el corazón y por consiguiente brota una raíz de amargura, ¿verdad? Yo me siento rechazado y como yo me siento rechazado, sigo alimentando ese sentimiento. A mí no me quiere la gente, a mí me están rechazando. Y usted va creando esa raíz dentro de su corazón y va llenando su corazón de esa aflicción. La amargura de los sueños y esperanzas no realizados. Eso es otra forma que la gente puede asumir, ¿verdad?, en su vida un dolor tan profundo que lo lleva a tener una raíz de amargura. Esa amargura de los sueños y esperanzas no realizados. Yo pude llegar a hacer esto, pero mi papá no me dejó estudiar porque mi papá quería que yo estudiara contabilidad. Créanme que eso yo lo he escuchado mil veces en mi vida. O sea, mi papá quería que yo fuera secretaria. Y la gente me dice, ¿y sabe lo que yo hice, pastora? Pues yo estudié secretarial y cuando terminé, cogí el diploma y le dije a mi papá, toma, aquí está el diploma de secretarial que tú querías y ahora yo me voy a hacer la profesión que yo quiera, porque a mí no me interesa ser secretaria. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos obrado mal, porque le hemos dicho a nuestros hijos que ellos tienen que estudiar lo que nosotros queremos que ellos estudien y no es así. ¿Verdad? Ellos tienen que ser libres para escoger las profesiones que los van a definir a ellos y que le van a dar el sustento y el pan nuestro de cada día cuando usted no esté, porque no somos eternos. Así que es importante que entendamos esto de los sueños y las esperanzas no realizados, ¿verdad? Quizás hemos soñado o hemos añorado, deseado tener algo toda la vida. Y nosotros tenemos ese deseo, esa esperanza, esa pasión, pero a pesar de tener mucha oración para alcanzar ese sueño, y valida la redundancia, no se hace realidad, ¿no? A pesar de que tenemos una pasión, un deseo, estamos ansiosos, pero no se hace realidad. ¿Por qué? Bueno, una puede ser porque no es el propósito de Dios para tu vida. Eso sería espiritualmente hablando, ¿verdad? Lo que nosotros podríamos entender. Dos, puede ser porque el factor económico no esté de tu parte. Eso puede suceder, a veces tenemos grandes sueños, pero no tenemos con qué echarlos hacia adelante. Y eso es una realidad. Pero otras veces, ¿verdad? Puede ser que esa educación que tú deseabas, esa carrera que tú deseabas, ese éxito que tú deseabas en la vida, no tuviste nadie a tu lado que te diera, en el mundo dicen, la patadita. Nosotros le decimos acá el empujoncito para lograrlo, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que te estimulen a lograr algo, ¿verdad? Cuando alguien te dice, mira, yo creo que tú puedes lograrlo, tú puedes ser ese médico que tú estás soñando, tú puedes ser ese astronauta que tú estás soñando, tú puedes ser el presidente de la nación americana, tú puedes ser el próximo pastor que la iglesia tal está esperando, tú puedes ser el próximo misionero que puede ir a las Indias a llevar la palabra del Señor. Cuando la gente te estimula a tú hacer algo, entonces tú te sientes cada día más aferrado a esa idea y ves en ellos también, ¿verdad?, ese empujoncito divino que está utilizando estas personas para ayudarte a ti a lograr esa meta. Cuando no alcanzamos los sueños deseados, muchas veces usted ve a las personas sentadas en las bancas de la iglesia y usted dice, esa persona es un amargado. Y qué fácil es decirlo, ¿verdad? Fulano de tal está amargado. Pero entonces pregúntese, ¿y por qué será que fulano de tal está amargado? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo yo puedo contribuir a sanar las heridas de fulano de tal para que él salga de esa amargura que tiene dentro de su corazón? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Es posible salir de la amargura? ¿Verdad? Como cristianos, la hermana lo acabó de decir hace un rato, ¿verdad? Es posible, cuando Cristo llega a la vida de uno, es posible salir de esa amargura. Fíjense que lo que decía el escritor de Hebreos era que pusieras mucha atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y decía que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, ¿verdad? Y por ella muchos sean contaminados. Así que la raíz de amargura, la amargura, puede crecer en el corazón del ser humano. O sea, es algo que se desarrolla. No es algo que sencillamente estuvo ahí y se queda muerto, ¿verdad? Inerte, sino que es algo que se desarrolla. Por eso que tenemos que tener cuidado con esa raíz de amargura, ¿verdad? Esos sueños no cumplidos son terreno fértil para las raíces de amargura, ¿verdad? Esas expectativas que usted tenía y no logró pueden hacer que usted se sienta tan amargado porque no logró su sueño, que cuando usted escucha a otra persona que habla de sueños, ambiciones, pasiones, usted dentro de su ser dice, pues si fulano de tal no lo logró, pues ay, mija, eso, deshazte de eso, eso tú no lo vas a lograr. Miren, yo recuerdo, nosotros, y a mí no me avergüenza hablar de mi pasado, porque el que se avergüenza de hablar de su pasado tiene su memoria herida, tiene que sanarse, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos una familia sumamente pobre. Y yo recuerdo que mi hermano, que hoy por hoy, ¿verdad?, tiene un doctorado en administración y se graduó de ingeniería del Colegio de Mayagüez, cuando nosotros salimos de la high, mi hermano me dijo, que no se te ocurra poner ir a la universidad para Río Piedra o poner otro pueblo, porque tú sabes que nosotros somos pobres y no tenemos chavo para ir para ningún lado. Así que si tú vas a poner algo, lo más lejos que puedes poner es Mayagüez. Y pues, era mi hermano mayor, aunque sea por un año, y yo hice exactamente lo que él me dijo. Yo puse ahí, al colegio de Mayagüez. Y mi hermano, para el colegio de Mayagüez. Y gracias a Dios, éramos pobres, pero gracias al Señor y modestia aparte, inteligentes, y nos aceptaron. Así que, ¿verdad? Tuvimos la gracia y el favor del Señor. Y lo demás todo es otra historia, que no se la voy a contar hoy, pero ahorita le voy a contar parte de otra historia de amargura. Pero sí, habían ciertas cosas en nuestro corazón, y su maestra de primer grado, nos encontramos una vez, y ella me testimoniaba y me decía, mira, una vez yo le pregunté a todos los estudiantes que estaban allí, los nenes de primer grado, si alguien aquí es maestra de primer grado, saben, que cuando usted comienza a decirle, mira, ¿qué tú quieres hacer cuando sea grande? Los nenes siempre están ávidos y dispuestos. Ah, pues yo quiero ser maestro, yo quiero ser policía, yo quiero ser doctor, y todo el mundo tiene metas y sueños, ¿verdad? Y cuando llegó donde estaba mi hermano, le dije, ¿y tú qué quieres hacer con esa gran misina? Digo, ¿pero cómo que nada? No, misino, yo no quiero ser nada cuando yo sea grande. Y la maestra le dijo, ¿pero por qué tú no quieres ser nada cuando tú seas grande? Le dijo, porque nosotros somos pobres, y en mi casa nosotros no vamos a hacer nada cuando seamos grandes. ¿Ustedes ven? O sea, había una aflicción y solamente era un niño de apenas algunos 6 años que estaba en la escuela y ya él tenía esa preocupación, esa carga emocional, ese dolor de que la pobreza le iba a truncar, ¿verdad?, sus sueños. Gracias al Señor que Jesucristo llegó a tiempo a nuestra vida y eso no sucedió. La amargura, otra amargura que puede entrar a nuestro corazón es la mala salud. Cuando sufrimos de mala salud, ¿verdad?, de enfermedades crónicas, es posible que eso traiga un brote de amargura a nuestro corazón. Y puede ser que empecemos a mirar a las personas que están sanas, que tienen buena salud, con envidia, con rabia, porque ellos están sanos y nosotros no, ¿verdad? Puede ser que algún ser querido nuestro esté enfermo y eso nos provoca raíces de amargura. O si usted salió con un niño enfermo y en su vecindario habían 9 preñas, y usted fue la única que su hijo le salió con síndrome Down o que le salió con alguna deficiencia muscular, usted está diciendo, pero, o sea, hello, todas estas impías, le salieron los nenes buenos y yo que soy una sierva del Dios Altísimo, el mío me salió con un defecto o me salió con un problema, ¿verdad? Y eso puede generar una raíz de amargura si no se atiende a tiempo, ¿verdad? Si empezamos nosotros a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi mamá se enfermó? ¿Verdad? ¿Por qué se enfermó mi esposa? ¿Por qué perdí a mi hijo en ese accidente automovilístico? ¿Por qué? Y eso trae a nuestra vida raíces de amargura, porque no estamos aceptando, ¿verdad?, lo que ha llegado a nuestra vida, sino que sencillamente estamos cuestionándole a Dios y reclamándole y reprochándole aquellas cosas que han sucedido en nuestra vida. Y vivir con eso, créanme, que no es nada fácil. Vivir con el resentimiento y vivir con amargura no es nada fácil. Es doloroso. Y tenemos que trabajar. Eso no es tan sencillo como a veces lo tomamos así como les dije hace un rato, como en tono de burla, y decimos, fulano de tal está amargado, ¿verdad? Y nos vamos y lo despachamos. No, no, es que eso es algo que hay que trabajar, que hay que manejar, ¿verdad? Otra pérdida, algo, ¿verdad?, que podemos identificar que nos puede causar amargura es la pérdida, la amargura de la pérdida. Yo te pregunto si tú has perdido algo recientemente. Cuando usted pierde algo que usted quiere, que usted hace, ¿cuál es la tendencia? ¿Todos a la vez no? A buscarlo. Cuando usted pierde algo que usted quiere, que usted le gusta, la tendencia es a buscarlo, ¿verdad? Y eso sucede en todos los aspectos de nuestra vida. La persona pierde un ser querido y se levanta el otro día por la madrugada o se levanta el otro día por la mañana y tiende a ir al cuarto donde estaba esa persona a buscarlo, ¿verdad? Porque eso es un sentimiento que habita en nuestro corazón y que no es tan fácil de desarraigarlo. Así que, ¿qué has perdido tú recientemente? ¿El trabajo? ¿Qué has perdido tú? ¿Un ser querido? ¿Estás atravesando un problema de divorcio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu pérdida? Identifícala en esta noche, ¿verdad? Porque la pérdida es como una píldora amarga que es difícil de tragar. Y cuando usted pues deja que pase el tiempo, eso se va arraigando en su corazón y esa amargura. Yo no sé si alguna vez usted se ha comido algo amargo, se ha tomado alguna píldora amarga que le deja esa sensación en la boca y por buen rato. Y usted busca, intenta buscar otras cosas, un jugo, un dulce, algo que le quite eso. Pues igual, o sea, la amargura que habita en el corazón de nosotros, nosotros buscamos cómo llenarla, ¿verdad? Buscamos alternativas aquí y allá, nos llenamos de cosas y sobre todo de apariencia. La gente que nos ve dice, wow, qué pareja más feliz, es Juancho y Juancha, esa gente no hay dos como eso en la iglesia, ellos son el modelo, ¿ah? Pero cuando Juancho llega a la casa, le aplica los 5 ministerios a la esposa, ¿ah? Y a los hijos, pobrecitos, que si te mueves de aquí a acá, te cojo y te sueno, y olvídate, te doy la carga del siglo. Es Juancho y Juancha que están en la iglesia y que son el modelo de los jóvenes. Los jóvenes dicen, ay, cuando yo me case, yo quiero ser como Juancho y Juancha. Pero lo que ellos no saben es que dentro de esa pareja hay unas raíces de amarguras profundas que cuando Juancho y Juancha llegan a la casa, enganchan el vestido de venir a la iglesia y se ponen el que usan allá en la casa. Por eso es que las raíces de amargura tenemos que trabajar sobre ellas para sobreponernos. El resentimiento es una maleza insidiosa que brota en el jardín de nuestros corazones y ni siquiera nos damos cuenta. Es como cuando usted siembra una plantita de algo bueno y al lado le salen unas plantitas malas, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Que usted las puede sacar así someramente por encima, pero si usted les deja la raíz, ¿qué va a pasar? Vuelven a crecer. Y usted dice, ay Dios mío, esta hierba mala nunca muere. De ahí el viejo dicho, ¿verdad? La hierba mala nunca muere. ¿Por qué? Porque si usted no la saca de raíz, sigue reverdeciendo y sigue multiplicándose. Mirad bien, decía él, ¿verdad? Estén atentos para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es una tremenda exhortación a la iglesia. Para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. O sea, observen bien, estén atentos. Observa tu comportamiento. Nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos y de momento decir, adiós, pero ¿qué me pasa? Espérate, que yo estoy, últimamente estoy bien amargado. ¿Qué será lo que me pasa? Y comienza a examinarse, a hacerse ese examencito, ¿verdad? Este verso nos enseña varias cosas acerca de la amargura, esto que acabamos de leer. En primer lugar, como les señalé, que la amargura crece y se multiplica, sigue creciendo y se multiplica. Cuando nosotros le permitimos a la amargura echar raíces en nuestros corazones, ella va a crecer y rápidamente, o sea, ella no pierde el tiempo, porque usted sabe que el enemigo de la justicia no pierde el tiempo. Así que se necesita muy poco estímulo, ¿verdad?, para hacer que esa amargura crezca. Y por eso es que nosotros tenemos que ejercer dominio sobre ella antes que ella nos domine a nosotros, ¿verdad? Antes de que ella ejerza dominio, ¿quién te controla a ti? ¿Tú controlas la amargura te controla a ti? Antes de que eso suceda, tenemos que ejercer dominio. En segundo lugar, ¿qué sucede cuando brota esa raíz de amargura? Pues mire, lo que ya le mencionamos, que causa problemas. Cada vez que permitimos ese sentimiento de amargura, ¿verdad?, no importando cuál sea ese sentimiento que eche raíces, comenzamos a tener problemas. Entre los problemas que surgen, hay problemas físicos. Gente que siempre está enferma o que vive en una tensión y un estrés terrible. Se le cae el pelo, están anímicos, le pasan un sinnúmero de cosas. A veces los problemas emocionales, ¿verdad?, provocan, no sé si la doctora Eliana está por aquí hoy, pero si estuviera, yo sé que ella nos confirmaría esto, ¿verdad? Traen esa amargura, puede causar gran tensión, gran estrés. Eso te aumenta la presión arterial y evidentemente te acorta la vida, te perjudica la salud y cambia tu apariencia. Ya tú comienzas a ser otra persona, ¿verdad? Tú te miras en el espejo y a veces, como yo les dije ahorita, el único que no se da cuenta es usted, porque todo el que lo ve dice, ¡válgame Dios! Esa persona, ¡barrio! Yo para allá no voy, ¿verdad? Usted sabe que cuando usted ve a una persona así, usted mira a huir Crispín, ¿verdad? Como que no quiere estar cerca de esa persona para que no se le pegue, porque eso es otro punto que vamos a ver ya mismo. El resentimiento y el rencor causan problemas emocionales y mentales. Pero el tercer problema es, según este versículo bíblico, es que lo contamina todo. Que esto es como una enfermedad. Me hubiera gustado que pudieran visualizar, ¿verdad?, porque se la hice con algunos emotivos y usted podía ver las reacciones de ellos, pero lo contamina todo, ¿verdad? Así que contaminar, ¿qué quiere decir? Pues mira, quiere decir alterar nocivamente o dañinamente, contagiar, pervertir, estropear, corromper, arruinar, dañar. Cuando usted está amargado, todo lo que usted toca también lo daña. Usted dice, ¿pero cómo será posible? Ah, pues mira, yo te lo voy a decir. ¿En qué me estoy basando? Mire, cuando usted está amargado, las relaciones, las interrelaciones que usted tiene con las otras personas quedan tan afectadas como decirte, si tú eres padre, contagias a tu hijo con espíritu de amargura, ¿no? Si tú estás amargado, tú le traspasas a tu hijo ese espíritu de amargura. Mira, nene, lárgate para allá. ¿Ah? Mira, nene, no me toques, que a mí no me gusta que la gente me toque. A mí no me gusta que me estén besando todo el día. Lárgate para allá. Entonces después decimos, nene, dame un beso. Y el nene dice, uy, vete para allá, mami. Yo no quiero darte. ¿Por qué? ¿Ah? Porque usted le enseñó, alárgate para allá. Pues eso fue lo que él aprendió, a vivir enajenado, ¿verdad? En lugar de recibir su cariño, pues ahora el niño, ¿qué hace? Pues que también actúa igual. Usted le traspasó su amargura. Mira, nene, esto, mira, nene, lo otro. Y el nene, cuando empieza a hablar en la escuela, le dice a los demás compañeros, mira, nene. Y va repitiendo esto y dice, pero ¿por qué tú hablas así? Pues yo soy así. Esa es la mejor excusa que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo soy así. En otras palabras, si me quieres aceptar, acéptame. Y si no, lo siento por ti, ¿no? Pero esa no es la actitud de un buen cristiano. Así que, si usted está amargado y usted es un gerente, pobre de sus empleados, ¿verdad? Pobre de sus empleados. Si usted es un supervisor, si usted tiene gente a cargo, ¿verdad? Pobre de sus empleados. ¿Por qué? Porque usted le transfiere toda su amargura. Usted tuvo problemas y mire, los empleados lo saben. Cuando usted le dice a los empleados dos o tres, le dice, este parece que anoche tuvo grescas en su casa y viene a tratarme a mí mal, ¿verdad? ¿Ustedes por qué? Cometemos el pecado de la familiaridad. Nosotros nos ponemos crispy con la gente que sabe que están al lado de nosotros y que nos pueden tolerar. Y con ellos, pues, se nos va la mano, se nos va el lápiz, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que la amargura, usted la puede transferir. Ese sentimiento de amargura es contagioso. Si yo estoy en una posición de privilegio, y si yo soy un pastor y estoy amargado, yo voy a transferirle a la gente amargura, ¿verdad? Gracias a Dios que los pastores de aquí son súper simpáticos. Pero hay gente que está en el ministerio y está amargado. Hello. Y no es en África, porque allá en África, yo hablé con los hermanos de África hoy, me dijeron, no nos uses de ejemplo, porque allá también hay, me dijeron. Pero allá en Puerto Rico también hay ministerios amargados. Ya, pues está bien, ¿verdad? Y usted va a hablar con algunos ministerios, algunas personas, y usted, si ahora... Bueno, hay que decirle reverendísimo, porque si no tenemos un problema, ¿verdad? Y si hermano fulano de tal, hermano no, doctor fulano de tal. Hello. O sea, ¿cómo es? Gente que piensa que porque usted lo llame por un título, pues eso lo hace grande, importante. Hello. ¿Verdad? Los títulos valen, pero lo más importante aquí no es el título que usted lleve. Porque cuando usted va al supermercado... Y usted va a pagar. El supermercado no le importa si usted ha recogido basura toda la semana y llegó con el billete de 100 para pagar. No le importa a ellos. O si usted se sentó en un escritorio, ese dinerito vale igual. Y déjame decirte más. Igual que pasa en el supermercado, sucede en la iglesia. Porque la misma sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por el más vil pecador, la derramó también por usted. La misma. Fuimos redimidos por la misma sangre, ¿verdad? Así que no importa qué posición yo ocupe, si soy el pastor o si soy el ujier o si soy el más nuevo convertido de la iglesia, igual tenemos la misma sangre. ¿Cómo nosotros podemos eliminar entonces la amargura, la mala hierba, verdad? Eso es una responsabilidad nuestra. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, mirad bien. O sea, te está mandando así a ti, es un mandamiento, te está diciendo, observa, está atento, es a ti que te está mandando, ¿verdad? Es tu responsabilidad limpiar esta mala hierba, ¿verdad? Hay que arrancarla y eliminarla de raíz, ¿por qué? Porque finalmente somos nosotros los que fuimos los que permitimos que esa hierba creciera ahí, ¿verdad? Fuimos nosotros, mi esposo me abandonó y yo decidí de ahí en adelante odiar a todos los hombres. Y todos los hombres son malos y los hombres son el demonio encarnado. Y qué malos son los hombres. Pero cuando usted dice, ¿pero por qué tú le tienes tanto odio a los hombres? Porque el marido mío me daba unas pelas de muerte. Hermana, pero era el suyo. Era el suyo. Hay otros que son bien buenos. ¿Verdad que aquí hay uno, todos los que están aquí son bien buenos, ¿verdad que sí? ¿Dónde están esos hombres bien buenos aquí de la iglesia? Nadie levantó la mano más que José. ¿Ven eso? Las que están de novias ahora. ¿Dónde están los hombres bien buenos de esta iglesia? Dejen ver las manos. ¿Verdad que sí? Pues, entonces no todos los hombres son iguales. Hay hombres buenos, ¿verdad? Hay hombres dulces, cariñosos, buenos cristianos, buenos padres, buenos esposos, y damos gloria a Dios por esos hombres buenos, ¿verdad? Así que usted, para poder liberarse de eso, tiene que trabajar sobre la amargura. Cada vez que usted justifica su ira y su resentimiento contra alguien, esas raíces profundizan más y más en su corazón. Y déjame decirte, no es que no estén justificadas, ¿verdad? Porque si su esposo la abandonó y la dejó ahí con 3 o 4 hijos... y no le pasó ni un centavo, la gente se queja de Asume, pero para alguna gloria a Dios que hoy existe, Asume. Mi padre tuvo 13 hijos de 4 madres distintas. Y en aquel tiempo no había Asume. Por eso yo creo que tuvo tanto. Pero si hubiese estado en Asume, pobrecito de ese hombre, ¿verdad? O sea, no había responsabilidad para enviar ninguna pensión. Y por esa razón, habían hijos de 4 madres distintas, imagínate. Y como él, habían unos cuantos manos, yo sé que él no fue el único. Así que, ¿de veras queremos deshacernos de esas raíces de amarguras en esta noche, hermano? Si usted puede responder afirmativamente y dice que sí, pues entonces usted puede en esta noche comenzar a trabajar con ese resentimiento, ¿verdad? Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, cuando usted responde a la gracia de Dios, ¿verdad? El favor de Dios, cuando usted está consciente que fuera de Él, usted no tiene vida y que todo lo que somos se lo debemos a Él, en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿qué nosotros entonces hacemos? Cambiamos nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y como dijo la hermana, entonces le entregamos al Señor esa raíz de amargura y vamos trabajando. Yo le aseguro a usted una cosa. Miren, cuando yo era chiquita de edad, yo recuerdo que mi papá una vez llegó a mi casa y déjeme decirte, yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia. Tal vez están bloqueados en algún lugar de mi cerebro, pero yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia. Pero este recuerdo yo lo tengo vivido en mi memoria, pero está desactivado a como estuvo por años. Yo recuerdo que una vez mi papá estaba en mi casa, estaba durmiendo y mi mamá me dio una instrucción y me dijo, vete, dile a ese señor que se vaya de aquí, que no vuelva más. Y yo, que era una niña y apronta como siempre, fui chinguín chinguín feliz, le di una patada, lo desperté y le dije, mira, que dijo mi mamá que te fuera y que no vuelvas más. Y yo, pues, él se fue, pero ¿qué pasó? Que él se fue y no volvió, pero la negra de Lola siguió creciendo. Y cada vez que yo crecía con la ausencia de mi padre, ¿de qué usted cree que yo me acordaba? Exactamente, de que yo fui la culpable porque yo le dije a él, vete de aquí y no vuelvas más. Y aprenda de esto, porque eso era un problema de adulto y yo era una niña. Pero como me involucraron en el problema de adulto, y con esto no estoy diciendo que mi mamá era una mala madre ni cosas que se parezcan. Para mí ella es una santa, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo son errores que nosotros cometemos como padres, cuando involucramos a los niños en problemas de adultos. Así que con el tiempo pasó, y usted sabe las lágrimas que eso a mí me costó, los años. Yo no te estoy hablando de un día de amargura, yo te estoy hablando de años de amargura, donde yo siempre pensé que mi papá se fue de mi casa por mi culpa, pero él no se había ido por mi culpa. Se había ido porque había una relación que estaba rota, estaba deteriorada, y él tenía dos o tres más. Hello. Pero yo no lo sabía porque yo era una niña. Así que yo estuve años. A mí me costó lágrimas y me costó dinero liberarme de mis ataduras, de mis aflicciones, ¿verdad? Y tuve que trabajar con ese sentimiento de amargura que había dentro de mí, porque yo decía, por culpa de mi padre, nosotros somos pobres, no tenemos que comer, por culpa de mi padre, yo no tengo dinero, yo no tengo aquello, yo no tengo lo otro. Y yo miraba para el cielo y me pasaba llorando, llorando, llorando. Ah, pero te voy a decir otro secreto más. Yo estaba en la iglesia. No solamente yo estaba en la iglesia, te voy a decir otro secreto más. Yo estaba en la iglesia, cantaba, predicaba y hablaba en lenguas también. Y estaba más amarga. ¿Será posible? Pues sí. Pues yo estaba bien amarga. Y toda la culpa yo se la echaba a él. Hasta que un buen día, en 1979, en un campamento de jóvenes, yo tenía apenas 18 años, yo hice un pacto con Dios. Y ellos comenzaron a cantar un coro que decía, Cristo ha tomado mi vida y no la puede soltar, ¿verdad? Mi Jesús me cuida y me guía cada día sin cesar. Cristo ha tomado mi vida y no la puede soltar. Y yo comencé a visualizar eso. En mi mente y en mi espíritu yo comencé a visualizar que Cristo había tomado mi vida y que si Él había tomado mi vida, no había necesidad en mí que Él no pudiera suplir. Y yo comencé a internalizar ese concepto de Dios en mi vida, a pesar de que yo era convertida, a pesar de que yo iba a la iglesia desde que tenía 2 años. Cuando tenía 18 años, eso comenzó a trabajar en mí y ese día, por primera vez en mi vida, yo comencé a ver a mi padre de forma diferente. Y entonces, ese padre que me abandonó a mí fue el que yo pude cuidar cuando estaba hospitalizado antes de morir. Fue el que yo pude ir a su casa y visitar, algo que muchos de mis hermanos no pudieron superar hasta el día de hoy. Yo pude visitarlo, yo pude estar con él en sus días de crisis, en sus días de enfermedad, pude asistirlo. ¿Por qué? Porque Dios me ayudó a liberar ese sentimiento de amargura. Y ese es el proceso. ¿Cuál es el proceso para tú salir de ahí? Pues mire, número uno, confesión. Confesión, mire, hermano Harry, yo no lo soporto, Dios. Yo no soporto ese tipo. Y eso me amarga la vida cada vez que yo me paro en la iglesia y yo veo al tipo que alza las manos y canta, a mí me dan ganas de pararme al frente y decirle dos o tres a Harry. Pero usted va a empezar a trabajar con ese sentimiento y va a decir, Dios mío, yo bendigo a Harry en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú lo cuides, que tú lo defiendas. Una cosa te voy a garantizar yo a ti. Que los primeros días, que las primeras semanas y que con toda probabilidad los primeros meses usted lo va a hacer con las muelas de atrás. Eso yo te lo garantizo. Señor, bendice a Harry. Ay, Dios mío, bendícelo, Señor. Y si alguien lo oye y dice, pero tú lo estás bendiciendo de verdad, ¿o qué te pasa a ti? Usted le va a costar trabajo pronunciar bendice, porque usted no quiere bendecirlo, porque usted está lleno de resentimiento contra esa persona que le ha herido, contra la vida, y peor aún, hay gente que está dentro de la congregación que tiene coraje con Dios. Y no es en África. Porque ya me lo dijeron a mí que en Puerto Rico también había. Gente que está en la iglesia que tiene un coraje con Dios tan grande. Porque Dios es tan grande y Dios es tan poderoso y Dios es tan justo. ¿Y por qué permite esto si Dios es tan grande y tan bueno y tan justo? Y va almacenando ese coraje en su corazón contra Dios. ¿Verdad? Pero hasta que usted no se libere de eso y que usted no vaya a ese altar y se encuentre con Dios y le diga al Señor, Señor, mira, yo siento esto. Mire, dejemos la religiosidad a un lado, ¿ok? Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Esto no es un asunto de religioso. Esto no es un asunto de que usted venga aquí y diga, Padre Santo, Padre Eterno, Dios bueno y todopoderoso, lindo y santo, ahora yo quiero dejarte esta casa. No, no. Si usted tiene coraje, es un asunto de que usted le diga a Dios, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo ganas de decirte ni Padre bueno, ni santo, ni poderoso. Yo lo que quiero que tú sepas es que yo tengo coraje contigo. Hello, hay pastora, sonó fuerte, esa es la realidad. Dígaselo al Señor, dígale, yo tengo coraje contigo. ¿Usted sabe por qué? Porque no entiende. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son padres? ¿Alguna vez el hijo suyo le ha dicho, yo tengo coraje contigo, papi, o yo tengo coraje contigo, mami? ¿Se lo ha dicho? ¿Y tú lo has dejado de querer por eso? Por el contrario. Entonces me acerco más y trato de ayudarle y demostrarle que mis actitudes han sido para ayudarle. Ah, qué bien. ¿Alguien más que su hijo le haya dicho, mire, yo tengo un coraje contigo? ¿Usted ha dejado de querer a su hijo cuando su hijo le ha dicho, tengo coraje contigo? ¿Lo deja de querer? ¿Deja de ser su hijo? ¿Ah? ¿Verdad que no? Imagínate Dios. Si nosotros siendo malos somos capaces de dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? No se va a molestar porque usted le diga eso. Vacíe su corazón, Señor, yo tengo un coraje contra Harry. Perdona, Sai. Ahorita cojo Montiagudo. Yo tengo un coraje tan grande. Y a la vez que usted va vaciando eso, usted mismo se va haciendo un análisis. ¿Pero por qué yo tengo ese coraje tan grande contra él? ¿Por qué? Y cuando usted comienza a sacar esa raíz, usted sabe lo único que usted tiene que hacer. Un hombre tenía un problema bien grande y fue donde un gran sabio le dijo, yo tengo un problema. Y es que dentro de mí viven dos lobos. Y hay uno que se pelea contra el otro. Uno es bueno y otro es malo. Y uno es bueno y otro es malo. Y se pelean contra el otro continuamente. Y le dijo al sabio, yo quiero que tú me des una solución a este problema. Yo quiero saber cuál de estos dos lobos finalmente va a sobrevivir dentro de mí. Y aquel sabio le dijo, ¿sabes cuál va a sobrevivir? El que tú alimentes más. ¿Verdad? Y ahí está el meollo del asunto. ¿Sabe qué es lo que va a sobrevivir dentro de usted? ¿La raíz de amargura o la obra de Dios, la libertad que Cristo ha puesto en ti, la vida abundante del Señor, lo que tú alimentes más. ¿Qué implica eso? Que a veces hay que humillarnos, que hay que retorcernos y decir, mira, hello, tal vez yo no soy el más simpático, tal vez yo no soy la persona que más tú quieras y te guste, pero mira, yo quiero pedirte perdón y quiero que empecemos en cero. Y vamos a iniciar esta relación y vamos a tratar de mirar a esa persona que nos ha agredido y que nos ha ofendido con los ojos de Cristo. A lo mejor nunca llega a ser nuestro mejor amigo, no estamos buscando que sea nuestro mejor amigo, estamos buscando que nosotros seamos liberados. Porque el perdón no lo va a liberar a él, te va a liberar a ti. Te va a quitar la amargura a ti. Y usted se va a vestir con un traje nuevo. Y usted se va a mirar en el espejo y va a decir, soy libre. Y de repente usted se ve más bello, más bella que nunca. ¿Por qué? Porque se liberó. Y no hay nada más grande que poder ser libre de esos sentimientos de odio, de rencor, de amargura que puedan oprimir nuestro corazón. Si alguien en esta noche y en este lugar tiene esta necesidad, mi consejo para usted hoy es, confiésela delante de Dios. Número 2, deje que el Espíritu Santo trabaje en su corazón y le haga libre. Permítaselo, dele una oportunidad al Espíritu Santo para trabajar en su corazón y ser libre. Cuando usted vea los buenos resultados que trae esa liberación, usted va a cantar, usted se va a regocijar, usted va a recitar ese precioso salmo de las Escrituras, el número 103, cuando el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es nuestro Dios. Y usted va a poder cantar un cántico de alegría y va a poder alabar al Señor porque lo ha libertado. Que así nos ayude el Señor. Muchas bendiciones y que Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios, hemos sido edificados en gran manera. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo capacita hombres y mujeres.